Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración y de extracción popular más maravillosas del planeta que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Estamos en el primer programa del mes de marzo, por lo cual toca repasar la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, es esa lista de los más interesantes discos seleccionados por ese panel de 61 especialistas ubicados en los 5 continentes que mes tras mes confeccionan esta lista con los discos y las producciones más recientes de estas músicas, como digo, de inspiración popular. Así que aquí tenemos uno de esos discos que ha entrado en la lista, concretamente en el puesto número 31, Sabertooth Swing, algo así como el swing de los dientes de sable. Es el nombre de este proyecto que nos acerca a sonidos de Nueva Orleans y de Luisiana, también en el contexto de las diversas músicas que han germinado en ese territorio, como históricamente ocurrió con el jazz, pero no solamente, en un entorno que desde luego no fue idílico, por así decir, puesto que se fundamentaba, entre otras cosas, en el sometimiento de la población negra a través de canciones, de diversos estilos musicales, de relatos y recitados. Este disco va discurriendo con piezas como esta, la Chanson de Mardi Gras, la canción del Mardi Gras del carnaval. El disco se llama Delta Bound y entra directamente en el puesto número 31 de la Transglobal World Music Chart. Pues en el puesto número 22 encontramos el disco del Anno Novo String Quartet. Anno Novo, que es Año Nuevo, pero en este caso se refiere a un personaje que tenía este nombre como alias, como nombre artístico, Fulgencio Circuncisaun López Tavares, un compositor muy popular de mornas y coladeiras y otros muchos estilos de Cabo Verde y también de otros lugares, como merengues, sambas, mazurcas Ofunanas. Pero este grupo no cuenta con este artista, sino que este era como el padre musical, el maestro de los artistas de este grupo, liderado por otro músico cuya historia es bastante particular. Él era un soldado que presenció, por ejemplo, la caída del muro de Berlín en 1989. También pasó tiempo en Crimea y en Cuba, por ejemplo. Y todas las influencias que he ido recogiendo por el mundo de una u otra manera se ven en este trabajo. El disco The Strings of São Domingos, las cuerdas de São Domingos, por el De Ano Novo Quartet. Thank you. Oíamos Tío Bernard, esta pieza dentro del disco The Strings of Sound Domingos, firmado por The Anno Novo Quartet, en el puesto 22 de Transglobal World Music Chart. Desde Luisiana hemos viajado a Cabo Verde y ahora nos vamos nada menos que a Corea. El mundo es un pañuelo para mundofonías, como veis, y en este caso vamos a escuchar la nueva producción discográfica de esta artista llamada Park Ji-ha. Ella es una multiinstrumentista que en este nuevo disco titulado The Gleam, El Resplandor, brilla musicalmente con diversos instrumentos, principalmente de la tradición coreana como la flauta piri, el órgano de boca Sengwan o la cítara Yangum, además del glockenspiel, que ya es un instrumento fuera de la tradición coreana, ese metalófono de nombre alemán. Escuchamos las exploraciones sonoras de Park Ji-ha con piezas como este A Day In, Un Día En, incluido, como decimos, en este disco The Gleam, ocupando el puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2022. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Después de escuchar la música de Corea de Park Ji-ha, hemos escuchado música que, si bien no venía desde Extremo Oriente, sí que tenía una clara influencia, o más que influencia, digamos. Oíamos a Mitsune, un quinteto que está en Berlín con componentes de Japón, Alemania, Australia y Grecia. Son un grupo liderado por un trío de mujeres que toca el shamisen, llamadas Sugaru, junto con un bajista y un percusionista. Su segundo disco es Hasama y, como veis, traen esta especie de folclore japonés imaginario con influencias de música de Oriente Medio, blues, jazz, rock o música de cine. Pues muy curiosa esa especie de Japan Roll, podríamos decir que nos estaría Mitsune. Seguimos explorando la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, la podéis descubrir en su web transglobalwmc.com. Y como sabéis, es una iniciativa de este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central, con ya unos 6 años y medio de vida, si no llevo mal la cuenta. Pues bien, ya que había un componente griego en este grupo anterior, allí que nos vamos directamente con un artista bien reconocido desde la isla de Creta, como es Stelios Petrakis. Su nuevo disco, que ya os presentábamos hace poco aquí en Mundofonías, Spondylibación, entra directamente en el puesto número 8 de la Transglobal World Music Chart, y de él extraemos esta pieza eminentemente para la danza, así que esperamos veros menear el esqueleto con Malevisiotis. We'll be right back. escuchábamos al cuarteto de Stelios Petrakis, artista cretense, intérprete de lira cretense, pero no solo, también de laúd griego, saz, una innovación organológica, podríamos decir, como es el violonchelo cretense, y además responsable de la composición y los arreglos de las músicas contenidas en este disco, junto con Dimitris Sideris en el laúd, también en las voces, cuando corresponde, Mihalis Kontaxakis en la mandolina y Nikos Lembesis en el baile. De hecho, en la presentación de esta pieza hay una cita de un señor llamado Aristides Jairetis, que no tenemos el gusto de conocer, pero que dice que cuando bailo no me canso, pero cuando no bailo sí que me canso. Así que esperemos que hayáis descansado bailoteando con este Malevisiotis, una de las piezas que forman parte de este disco del Stelios Petrakis Quartet Spondi, que ocupa el puesto número 8 en la Transglobal World Music Chart de marzo del 2022. Y en el puesto número 7 encontramos al grupo húngaro Romengo con Mónica Lakatos, la famosa cantante de la tradición de su pueblo, el pueblo gitano Ola, cuyo último disco es Fol Utka, La calle del folk. El disco se compone de piezas compuestas en los 12 meses anteriores dedicadas a los momentos más importantes de la vida. ¿Y cuáles son esos? Pues los momentos dedicados al amor de los padres, al amor entre hermanos y al compartir tiempo de calidad juntos. Pues de este Folk Utka hemos elegido esta pieza, Botoloso. Hey, yo. tu morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y acabamos de escuchar música que nos viene de la mano de una artista iraní, Mamak Hadem, instalada en Estados Unidos. Escuchamos y recibimos de vez en cuando maravillosa música desde Irán, pero el régimen que impera en ese territorio prohíbe que las mujeres sean cantantes solistas, así que este disco difícilmente nos podría haber llegado desde allí. Esta artista está ubicada en Estados Unidos, pero en este Remembrance, recuerdo, evocación, homenajea a su padre que precisamente falleció en Irán durante los tiempos de la pandemia, mientras el mundo estaba prácticamente confinado. Ella es Mamak Hadem. La pieza que hemos escuchado recibe el título en inglés de Entangled, enredado, enredada. Y este disco entra directamente en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 6. Pues en el puesto número 2 encontramos a un grupo de Bosnia-Herzegovina con un disco que es realmente maravilloso. Aunque siempre es un reto hablar las palabras de estos idiomas. El disco se llama Savrzlama. Hay una combinación de V, R, Z, L dentro del nombre. El grupo es Divanjana, bastante más sencillo. Y la canción, pues, en su disco viene como Peno y en el repertorio del artista que la compuso suele aparecer como Pena. El era Savan Bajramovic, es el que firma esta letra y esta música de esta pieza que encontramos ahora en este disco de Divanjana, que está todo interpretado de manera maravillosa por su cantante, Sheila Grzyk. Vamos con ello. Stare, stare, stare, fino a morire, su stare, te matere. Oíamos a Divan Hanna con esta pieza Peno, una pieza del repertorio de Savan Bajramovic, un artista serbio, aunque ellos son de Bosnia Herzegovina. Y este último disco es una maravilla, es su sexto disco y está en el puesto número 2 de Transglobal World Music Chart. ¿Y qué significa esto? Pues que ya estamos a punto de saber quién es el número 1. ¡El número 1! Me estás dando miedo ya, Araceli, por favor. ¿Quiénes son? Dios mío. No lo sé. Sí, lo sé. Lo sabemos, pero vosotros todavía no. Igual sí, pero es muy emocionante anunciarlo. Bueno, venga. ¿Qué? ¿Lo digo ya o qué? Sí, dilo, venga. Bueno, pues vamos a ver. El número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2022 es nada más y nada menos que el grupo Vihuela. Ellos vienen de tierras de Toledo. Bueno, en Toledo, en el Carpio del Tajo, en ese pueblo es donde nació el grupo. Ahora también hay componentes tanto de la comunidad castellano-manchega como de algunas localidades de Madrid, en todo caso dentro del entorno cultural castellano en el centro de la península, en tierras ibéricas españolas. Desde allí nos llega la música de Vihuela, una de las formaciones que siguen dando vida a una forma muy auténtica de interpretar la música tradicional, muy apegada a sus códigos y lenguajes más genuinos. De hecho, este nuevo disco de Vihuela se titula A la manera artesana. Ya ha sido favorito de Mundofonías, lo hemos escuchado por aquí, no podía ser menos. Ya estaba en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 6 el mes pasado, pero ahora ya ha pegado al salto hasta el número 1. Lo que escuchamos es una de esas piezas que forman parte de este disco en uno de esos estilos que ellos dominan a la perfección, en este caso el de la rondeña. Y te digo lo que siento. ¿Y qué es lo que sentimos nosotros aquí en Mundofonías? Pues nos sentimos muy bien de compartir estas maravillosas músicas con todos los oyentes de este programa a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta, o bien a través de los podcasts, de la página web o de las redes sociales donde nos podéis encontrar, Facebook, Twitter, Instagram. Recordad también nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para contactar con quienes hacemos este programa, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Os dejamos ya con la música de Vihuela, su disco A la manera artesana, número 1 de la Transglobal World Music Chart de marzo del 2022. Hasta dentro de muy poquito, como siempre ha sido un placer. ¡Salud! Thank you. segunda y la tercera. Dame de tu pelo rubio, toma y anda ahí. Moza niña, quedarme moza. Quisiera y no quisiera, que son dos cosas. Piensan las que se casan, que van al cielo. Salen del purgatorio y van al infierno. Van al infierno, niña. Otro a Levante, niña, otro a Levante. Ojos de marinero tiene mi amante. No me caso, señores, con hombre tuerto, que parece que duerme y está despierto. Está despierto, niña, y está despierto. No me caso, señores, con hombre tuerto. Con tanta estrofa canta María, canta, cántate otra, cántate cántate otra, niña, cántate otra. Ando loca perdida con tantas tropas. Canto la despedida porque nos vamos. Con esta seguidilla se ha terminado. Se ha terminado, niña.